Josefina, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo anda, Josefina? ¿Cómo le decimos en la, así en confianza, digamos, para hablar así más desestructuradamente? No, ustedes son jóvenes, son como una especie de mis nietos. Llámenme Josefina, querido, Josefina, no más tarde. ¿Usted tiene algo que ver con la música que estamos escuchando de Araverá? Porque yo conozco muchas marchas de Araverá, pero esta es como más vieja. Fíjate, vos escuchás. Longeva. Esta es la... A ver si escucho por el celular. Sí. ¡Arriba las palmas, vamos! Ahí estoy pasando en mi carroza, vamos. Ah, bueno. Ay, quiero besos. Bueno. Chao. ¿A quién saluda? Reina, chao, pero mi no, amor. Josefina, chao. Usted está... Pero no estamos en el carnaval. ¿Hola? No estamos en el carnaval en este momento. ¿Usted está bien en este momento? ¿Se encuentra bien de salud, mentalmente? No sé, no estamos en el carnaval. Estamos escuchando música nomás. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Josefina. Estamos hablando acá del programa Podría Ser Peor. De FM Total 104.1. Recién... Un gusto, chicos, un gusto tenerlo al aire, estar con ustedes al aire. Bueno, Josefina, bueno, yo le cuento para entrar así en tema. Primero, ¿quién es usted? Usted es la presidenta. Esto para que lo tenga bien en cuenta, ¿eh? Claro, usted es la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia en este momento y es candidata a senadora nacional. Esto se elige. Senadora. Hasta ahora es correcto lo que están diciendo. Está exactamente. Es solamente para refrescarle la memoria, claro, a la gente, sí, ¿no? Sí, sí, ay, qué divino que son. Besos, bueno. Acá voy en mi carroza. Carroza. Besos. No, pero pasó. Hola. Bueno, está hola, bien. Está bien. Hola. Bueno. ¿Y qué tal? Josefina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos con Josefina Meade de Mató. Así es, chiquilines, ustedes sí. Están hablando con Josefina, díganme Josefina, si no me puede es un recordar chorizo, su todo mi nombre y mi apellido. ¿Me puede recordar su cargo? Sí, yo fui reina del 68 al 70, reina de los carnavales, ahí estoy levantando mi mano. Chao, bueno, Josefina, aparte a nosotros, a nosotros nos contaron, más allá del pasado en el carnaval en su época, nos contaron que usted es considerada la dama de hierro en la legislatura acá correntina. Sí, yo le voy a comentar prácticamente porque específicamente, más que nada, ¿por qué me considero la dama de hierro? Ajá. Porque yo voy a dar la corriente el lugar que se merece, chico, el lugar que se merece. Claro, ¿eh? yo había escuchado sus declaraciones, Josefina, el otro día cuando como candidata a senadora nacional, compitiendo contra Anito Artaza y contra José Monti, usted proponía que y tenía que ir al Congreso de la Nación, que la elijan como senadora, por eso, porque tendría que le iba a dar a Corrientes el lugar que se merece. ¿Sí? El lugar que se merece, así es. Bueno. Corrientes, sí, te escucho, Chino, te escucho. Sí, lo que no nos quedó claro, que era lo que yo le quería preguntar, está bien, suponiendo que yo vaya a votarla, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué sería, cuál es el lugar que le corresponde a Corrientes? Qué cambiada que tenés la voz, Fernandito, yo te conocí a los 3 años, qué cambiado. No, ¿qué mi nieto, Fernando? ¿Qué Fernando? Fernandito, ¿sos vos mi nieto? No, ¿qué Fernando? No. ¿Mi nieto? ¿Hola? ¿Hola? Hablo con Fernando, con mi nieto. Dime con Fernando, señor, por favor, mi nieto. Sí, un segundo, no. Ya le paso. Hola, abuela. Hola, Fernandito, ¿cómo estás, Chino? Pero bien, ¿y vos? Están... Yo estoy bien, Chinito. ¿Cómo está tu mamá? Vos creciste, ¿no es cierto? Un poco. Está grandecito. Un poco, hace 18 años no nos vemos, pero cambió un poquitito. Ay, bueno, mi amor. Casi nada, bueno. Sigo siendo prácticamente el mismo bebé de siempre. Bueno. ¿Te acuerdas que me regalabas Chinito, plata? Escucha, Chinito, ahora no te puedo atender porque estoy hablando en un programa radial, ¿sabes? bueno, abue. Bueno, mi amor, te mando un beso, Fernandito. ¿Te llamo más tarde, puede ser? Sí, mi China, llamame que la Abu está en casa, no más. Está bien. ¿Con quién estoy? Hola, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo está? La estuvimos esperando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? La estuvimos esperando un segundito, mientras tanto nosotros hicimos una pausa y escuchamos música araberá. Claro. Le estaba preguntando, Josefina, con respecto a eso que dijo de que usted tenía que ser electa senadora porque iba a poner a Corrientes en el lugar que le corresponde. ¿Cuál sería ese lugar? ¿Nos puede explicar eso? Sí, mi chinito, te comento. Corrientes en este momento, hace un buen tiempo, está en la popular, y si me votan, estaremos en el palco VIP. Y para el que no entiende, bueno, la posición que yo le voy a dar a Corrientes es el mismo lugar donde siempre estuvimos, ¿no? Abajo del Chaco, arriba de Entre Ríos, al costado de Misiones y del otro costado Santa Fe. Ah, claro, y claro. Y yo les comento algo. Sí. Les comento algo. Entre Misiones, Corrientes y Entre Ríos formamos la Mesopotamia. Ajá, sí. Sí, no, aparte, el lugar Entre Misiones y Entre Ríos quedaba la radio antes también. Claro. Pero bueno, sí, o sea que eso es lo que usted quería decir con poner a Corrientes en el lugar que le corresponde. Ese es el lugar que le corresponde a Corrientes. Yo le voy a devolver el lugar que se merece Corrientes. Le explico por qué. Ajá. Porque no tuve la oportunidad de explicarle. Discúlpeme, estuve hablando con mi nieto. Sí. El lugar que le corresponde a Corrientes es que sea capital nacional del carnaval. Y acá estoy pasando en mi carroza. Chao, mi amor. Chao, soy yo la reina. Déjala, Josefina. Déjala. Josefina. Fue un gusto para nosotros haber podido hablar por primera vez con usted y conocer la propuesta de otro de los candidatos para estas próximas elecciones. Una última pregunta, yo sé que usted tiene un poco que ver, está relacionada a su familia con el campo. ¿Qué nos puede decir del campo? Bueno, con respecto al campo, lo que tengo para decir es que estoy muy contento que del otro ¿contento? Lado lo tengamos. Contenta. Sí, sí, sí. Obviamente todo mi partido está contento. Ajá, a eso me refiero, claro. ¿No? Ajá. Y del otro lado lo tengamos al Chango Spasiuk, no, peleando por todo lo que no tiene que ver, no, con el campo. No, es que... qué lindo que otro artista se sume a la política, aparte de Nito y de Camau. Pero... qué contenta estoy, sobrinito. Pero Josefina, primero que nada, esos son de otra lista, de son los contrarios de ustedes. Y aparte no es el Chango Spasiuk, es Lucio Espiazú. Es un productor, un productor rural del sur de la provincia. No tiene nada que ver con el chango. Presidente de la Sociedad Rural de Curuzú y otras cosas así. ¡Ay, qué malo que son! En el Senado, en la Cámara, me informaron mal. Igual, el Chango Spasiuk... me habían dicho que el Chango Spasiuk era uno de los candidatos ruralistas. Por eso yo les comentaba a ustedes. No, gracias, no, por informarme bien. No, están bien informados, claro, ustedes. Y sí, básicamente, para estar en la radio, algo de eso. Y la hora mínimamente hay que saber. Y la temperatura, 29.8 en este momento, 30 grados casi. Bueno... sí, sí, te escucho. Josefina, entonces yo le quería explicar, el Chango Spasiuk no es candidato a nada. Es Lucio Espiazú, no, que es Lucio Espiazú. No es Spasiuk tampoco. ¿Cómo es? Espiazú es. Y no le voy a explicar cómo se escribe porque fue toda la vida me costó eso. Bueno, es Lucio Espiazú, que va a ser uno de los contrincantes nuestros, y bueno, me pone muy orgullosa tener contrincante de tamaña data, ¿no? Pero no es su contrincante, sí. Él es candidato a diputado, usted es candidata a senadora. Sí, yo soy candidata a senadora, y te comento también, sí, de paso, ¿no? Yo fui la reina del carnaval, sí, de los años 68 hasta el año 70. Bueno. Ahí voy en mi carroza. Está mi nieto por ahí, sí, Fernandito. Ya le pasamos con su nieto, Josefina. Muchas gracias por haber hablado con nosotros y fue un gusto tenerla. ¿Sí? Sí. ¿Puedo comentar algo más antes de cortar, por favor? Sí. Corrientes se merece el lugar que siempre tuvo que haber dejado. Capital nacional del carnaval, porque yo en los años 60 hasta el 70 fui la reina. Bueno, muchas gracias por nosotros. Gracias a todos, Josefina. Sí. Meave de Mató, presidente. En un diálogo muy abierto. Yo no entiendo los celulares. No. La actual presidenta de la Cámara de Diputados es candidata a senadora por el Frente de Todos, junto por con favor. Un montón de gente. Que es sorprendente, sobre todo en la parte de los suplentes. Sí. Otra muy linda tarde que pasamos juntos y nos tenemos que ir. Una lástima. Ah, qué lástima. Vamos a dormir la siesta, se hace recontra tarde. Nos vemos mañana. Chau.